de 24 minutos, esta señal abierta al mundo entero de Gaviota Dorada 104.2 y Radio CBA 1350. Play. Usted marca y, e inmediatamente va a escuchar esta señal de audio de Gaviota Dorada y Radio CBA para el mundo entero. Nada mejor que lo clásico. El estilo rústico llena de calor un hogar. Tenemos modelos versátiles que complementarían cualquier tipo de ambientes. Empresa Comercial Mevar SRL, distribuidor autorizado de Cedabol, en la avenida Blanco Galindo, kilómetro 2.5, 1529, Acerazul, teléfono 4445-438, celular 707-32439. Bien, ya se va aproximando hasta... Empresa Comercial Mevar SRL. Tema de prensa del canal Águila y Ala Televisión. Esto es, ella también es parte de esta entrada pastosa de la Virgen de Urcupiña. Vamos viendo su hermoso traje y cómo se va acercando. Vamos a hablar con ella precisamente. Gabriela, buenas tardes, participando de esta entrada de Urcupiña 2018. Sí, la verdad, con mucha fe en la Virgen de Urcupiña y recién estamos comenzando, pero tenemos ahí un gran recorrido. Tecnológico boliviano alemán y será profesional tecnólogo especialista solamente en 3 años de estudio. Concluyes tu carrera con tu empresa propia. Ven al TECBA y serás un empresario seguro. Inscripciones abiertas, inicio de clases 20 de agosto. Inscripciones abiertas en la calle Sucre 933, entre Avenida Oquendo y Sucre y Plazuela Sucre. Teléfono 4500-614 y 4512-547. Ven y estudia en el Tecnológico Boliviano Alemán. La Fraternidad Violada Tomás Bata fue fundada el 19 de septiembre de 1950. La Fraternidad Violada Tomás Bata es el germen del que ha brotado la fastuosa entrada folclórica de la Virgen de Urcupiña y la Asociación de Fraternidades Folclóricas. Estamos respaldados por el MANAC. Sí, la Fraternidad Tomás Bata, que como lo manifestó Ariana, fue fundada el 19 de septiembre de 1950, o sea, ¿cuántos años ya tiene? 2018, serían 68 años de vida. Y todos los años participando de esta fastuosa entrada de la festividad de la Virgen del Urcupiña. Cosmos ha ampliado la atención en lo que es el centro de la ciudad de Cochabamba, ampliando una nueva, o inaugurando si quiere usted, una nueva sucursal en la calle Julio Méndez 1263, tras del estadio, al lado de la clínica Los Ángeles. El teléfono es 458-2607, Farmacia Cosmos. Estudio Fuentes Constructora, haciendo realidad sus sueños de casa propia. Los sueños del edificio para toda la familia. El condominio para hacer felices a más familias. Estudio Fuentes Constructora, el genio de los sueños, hecho realidad. Lanza 560 entre Calama y la Isla Cabrera. Ahí está Estudio Fuentes Constructora. Teléfono 4040-010 y el celular 657-65-507.